La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Comunicación Social y Radio Universidad, presenta Quehacer Universitario Radio. Porque la UGED es noticia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a Quehacer Universitario Radio, transmitiendo totalmente en vivo en el 1270 de AM, el programa número 178. Le doy la bienvenida, como siempre, a mi amiga y compañera Claudia Aranda. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una vez más a este espacio informativo netamente universitario. Y vámonos directamente a lo que sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy. Ocho de diciembre. En 1813 se estrena en Viena la séptima sinfonía de Ludwig von Beethoven. En 1886, nació el pintor mexicano Diego Rivera, destacado muralista de ideología comunista, famoso por plasmar obras de alto contenido social en edificios públicos de México y el extranjero. Influenciado por el postimpresionismo, principalmente por el arte de Cézanne, lo que lo movió a experimentar con el cubismo y otros novismos estilos, en cuyo lenguaje Diego se desenvolvió con soltura, creando originales obras llenas de armonía. En 1931, se patenta el cable coaxial, cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concentrados, uno llamado positivo o vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior de aspecto tubular, llamado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. En 1980, murió John Lennon, líder de la legendaria banda de rock The Beatles. Un fanático lo asesina a la salida del departamento del músico en Nueva York. A las 11 de la noche, en el vestíbulo del edificio Dakota, el joven llamado Mark Chapman y fanático de John le pide un autógrafo, pero al negárselo este, le dispara 7 balazos provocándole la muerte inmediatamente. Esa madrugada del día 9, se difundió la noticia a nivel mundial que John Lennon había muerto. En 1987, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad la Gran Muralla China y la ciudad de Brasilia. Fuentes de información: www.buscador.com.mx. Bibliotecadigital.ilce.edu.mx. www.beatlesweb.com. Un día como hoy. Un día como Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Noticias UGED. En las noticias UGED, en el quehacer informativo de la Universidad Juárez, hoy hablamos con la maestra Vicky Garduño del Centro Universitario de Autoaprendizaje en Lenguas, quien nos habla de los cursos que ofrecen para empresarios estos en específico, ya que cualquier empresa que solicita algún curso de inglés para sus empresarios, para sus empleados que tienen ahí, ellos lo solicitan de acuerdo al área de especialización de cada empresa, y esto es lo que ella nos platica. Tenemos otros cursos que ya nos adaptamos a las necesidades de las empresas, que es el Business English. Aquí, dependiendo lo que quiera cada empresa, cada compañía, organización, no importa el índole, les preparamos un curso, obviamente para el inglés y sus necesidades. Son los cursos de propósitos especiales. Ya es ponernos en contacto con la empresa que esté interesada, hacer un análisis y, dependiendo lo que ellos quieran, desde inglés general hasta inglés muy específico. Son cursos en los que ya varía el tiempo, el número de personas que pueden estar, dependiendo a lo que quiera esa compañía, empresa, organización, institución. Los costos van a variar dependiendo de ¿qué tanto persona quieren capacitar? Porque es un entrenamiento, no son clases de inglés, son de acuerdo a lo que ellos quieran utilizar ese inglés, su objetivo principal. Entonces, el costo varía, se tendrían que poner en contacto con nosotros para checar cuánto tiempo quieren, qué tipo de entrenamiento les gustaría, adaptarnos a sus necesidades, y de acuerdo a eso se platican los costos. Por otra parte, mire usted, Patricio Ramírez del Palacio, quien es presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, nos comenta que se hizo una entrega pues bastante importante en la Facultad de Derecho. Se hizo entrega por parte de la Federación Estudiantil Universitaria y la Sociedad de Alumnos a los representantes de los equipos de fútbol, básquetbol, ajedrez. Se tomaron en cuenta ahora muchas disciplinas que anteriormente no se tomaban en cuenta. Escuchemos de qué se trata. Así es, en conjunto la Federación de Estudiantes Universitarios con todas los comités ejecutivos de sociedad de alumnos de cada escuela y facultad de la universidad gestionaron apoyos de material deportivo y uniformes para todos los equipos y grupos representativos de la universidad, y se hizo hoy la entrega aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, todos los equipos representativos de la Universidad Juárez participan ahorita en este semestre, que es el semestre B 2011, en los Juegos Interuniversitarios, que están por culminar, al igual que el semestre. Todos participan en diferentes disciplinas deportivas, como lo es fútbol, fútbol rápido, básquetbol, voleibol, handball, entre otros. Ellos participan compitiendo entre las mismas escuelas y facultades de la universidad, y aparte cada uno de ellos representa sus respectivas unidades académicas en torneos municipales o torneos estatales del respectivo deporte. Todos los equipos representativos, estos siempre batallan con lo que es el material, los uniformes, en caso del ajedrez, por decir, los tableros, también se apoyaron a lo que es los grupos representativos, no solamente deportivos, sino también rondallas, bandas de guerra, escoltas, ya sea con material que necesitan o con algún uniforme que los identifique con cada una de sus unidades académicas. Cabe destacar que estos equipos representativos son de cada escuela, son por facultad y no son los de la universidad en general, no son el selectivo. Y nunca se había hecho un apoyo de este tipo para ellos. En este caso, la Federación de Estudiantes, en conjunto con el Gobierno del Estado, gestionaron este apoyo para cada uno de ellos. Se hizo la entrega simbólica en la gira universitaria que realizó el señor gobernador el pasado mes de octubre en cada una de las escuelas de la universidad. Y hoy se entregó ya materialmente a cada uno de los representantes de los equipos, cada uno de los apoyos para que ellos los distribuyeran con sus equipos y en sí estén más equipados para poder participar en competencias y poner en alto el nombre de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y hoy en los pasillos del edificio central se montó la exposición de los carteles con temas de investigación, esto que realizan semestre a semestre los alumnos de la Facultad de Medicina y Nutrición. Y estuvimos platicando con Armando Campos Aguilar, él es del comité editorial de la revista CIFA, de la revista de investigación que edita este club de chicos que realizan investigaciones, y bueno, en su séptima edición publican parte de los carteles de investigación que realizaron hoy los alumnos de la Facultad de Medicina y Nutrición. Y esto es lo que él nos platica. Somos parte de la revista, se divide en un comité de la revista y los editores. Dentro del comité se encuentra la directora, el subdirector, el de edición y corrección, ¿y tú dónde estás? Promoción y difusión. Yo estoy como editor. ¿Editor? Yo soy editor del área de deportes actualmente. Esta es la edición especial, la séptima edición de la edición especial. Ya llevamos varios años con la revista y se sacan dos revistas al semestre. Una que es de los trabajos de investigación que se realizan en la facultad y otra donde ya se incluyen temas más generales acerca de actualidades médicas, nutrición, deportes, rayos X, etcétera, o sea, diferentes temas de interés común, pero esta revista en específico es de los trabajos de investigación que realizaron los compañeros. De la revista nomás es de la Facultad de Medicina y Nutrición. El beneficio es que van a conocer su trabajo, y lo importante aquí es que por medio de la revista es un gran medio de comunicación, entonces tienen acceso a difundir sus ideas y sus opiniones a toda la comunidad de la escuela. Entre universidades te veas. Y queremos agradecer a todas las oficinas de comunicación social que nos nutren esta sección de Entre universidades te vean. Esto para conocer también el quehacer de otras universidades públicas del país. Y bueno, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo nos manda dos boletines de prensa. El primero es en donde ellos comunican que fueron certificadas con el modelo de incubación de empresa social 7 escuelas superiores de esta universidad. Esto con el propósito de contribuir al desarrollo económico social del Estado de Hidalgo, y la Secretaría de Economía del Gobierno Federal acreditó y autorizó la transferencia del modelo de incubadora de empresa social a 7 escuelas superiores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En una ceremonia realizada en el Centro de Vinculación y Desarrollo Educativo de esta universidad, el rector de la institución, Humberto Veras Godoy, en compañía de José Luis Rentería Núñez, subdirector de promoción de la Delegación Estatal de la Secretaría de Economía, hizo entrega de estas acreditaciones correspondientes a 7 escuelas superiores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bien, mire usted, y por otro lado, en días pasados, los representantes de la Universidad de Quintana Roo y de la Comisión del Desarrollo de los Pueblos Indígenas firmaron un convenio de colaboración, esto en apoyo de 43 grupos productivos de mujeres indígenas. Así, la rectora de la Universidad de Quintana Roo, Elina Coral Castilla, y el delegado estatal de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Joel Espinosa Moreno, acordaron estas acciones que se llevarán a cabo con financiamiento de este organismo. En la reunión se explicó que las actividades acordadas consistirán en la elaboración de un estudio de mercado, una sesión fotográfica de los proyectos comunitarios, 1,000 catálogos impresos, el diseño de la página web y la compra de un dominio hosting, así como la producción de un video con duración de 10 minutos. En este contexto, la rectora de la Universidad de Quintana Roo subrayó la importancia de que la institución se vincule con el proyecto de que permita dar a conocer a lo que producen y lo que producen estos pueblos y grupos de mujeres indígenas ante la población en general. Así, continúa uniendo esfuerzos, contribuiremos a mejorar las condiciones de vida de las familias indígenas que habitan en la localidad, apartadas, y al mismo tiempo que se dará un mayor impulso y fortalecer la organización productiva, acotó la directora de la Universidad de Quintana Roo. Y en otra información, la Universidad de Colima estrechó lazos de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, esto debido a que se firmó una carta de intención para llevar a cabo actividades conjuntas relacionadas con la docencia y la investigación. Al informar lo anterior, el coordinador de investigación de la Facultad de Contabilidad de Colima, Sergio Iván Ramírez Cacho, comentó que esta primera etapa los investigadores de la Universidad de Colima participarán como profesores y tutores en la maestría en administración que se imparte en el Instituto Hidalguense. El académico explicó que la trascendencia de esta actividad radica a que se trata de un programa que está inscrito en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por lo que esto propicia que se pueda llevar a cabo la movilidad. Anuncios universitarios. Y bueno, en anuncios universitarios, la Dirección de Servicios Escolares informa a todos los alumnos de nuevo ingreso que los resultados se publicarán el viernes. El viernes, a partir de las 2 de la tarde, ya estarán publicados los resultados de todos aquellos alumnos que estuvieron cursando el semestre propedéutico y que fueron acreditados para ingresar ya al primer semestre en todas las escuelas y facultades de la universidad. Y posteriormente, el lunes es día inhábil, el lunes es 12, el martes 13 y miércoles 14 se llevarán a cabo las inscripciones para todos los alumnos de nuevo ingreso. Así es de que tomar atención en todos los requisitos que se requieren para hacer su inscripción de nuevo ingreso, ya que no habrá prórroga. Esto nos lo comunica el maestro en educación, Juan Carlos Curiel, quien es el coordinador, el director de servicios escolares. Bien, y por otro lado, queremos recordarle a usted que el próximo día, del día de mañana, en la ciudad de Gómez Palacio, se estará llevando a cabo el 12º Radio Maratón. A partir de las 7 de la mañana y hasta las 7 de la tarde se estará llevando a cabo. Y en la ciudad de Durango se estará también llevando a cabo el próximo sábado 10 de diciembre, también en el mismo horario, de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Para que usted acuda, lleve un juguetito. Recuerde, las condiciones tienen que ser no bélico y que no contengan pilas o que no funcionen a base de pilas. Lo cual quiere decir que, pues bueno, es un juguete económico, un juguete baratito, una pelota, que es lo que pues los niños más ansían en esta época. ¿Por qué? Porque eso los une y hace que jueguen varios, no nada más juega un niño. Así es, y yo creo que todo niño quiere en esta Navidad recibir un regalo. Un juguetito. Un juguete. Bueno, también otro anuncio que les queremos realizar es de que el día de mañana es el último programa del año de Quehacer Universitario Radio, por lo que entra en receso por el periodo vacacional. Y bueno, nos estaremos escuchando el 9 de enero del año 2012, si así nos lo permite Dios. Y bueno, también nuestra directora, Pati Salas Name, y así también como la directora de Radio Universidad, Jacqueline Ávila, quien nos ha dado cabida a Comunicación Social para realizar este programa, y a ellas muchas gracias. Y bueno, mañana será el último programa del año y nos estaremos escuchando con nuevos bríos, nuevas ganas, nuevos proyectos en enero 9, lunes 9 del 2012. Así es. Agenda Cultural. Y bueno, en Agenda Cultural primero le vamos a dar la palabra a Jessy Orozco, quien de Editorial UGET ya nos tiene aquí varios libros. ¿Y por qué primeramente a ella? Bueno, porque ahora trae muchos y sobre todo algunos títulos para niños. Jessy, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Hoy traigo 5 libros que pues se van a hacer acreedores los que marquen al teléfono 130-1110. Traigo tantos libros, ¿verdad? Pues por las vacaciones, para que se la pasen a gusto los que quieran estar en su casa, ¿verdad? Leyendo un buen libro. Y traigo 2 para niños. Uno es de Robin Hood y otro es La Isla del Tesoro. Así es. Vamos a estar regalando estos libros. Y también hay que describir, Jessy, que estos libros para niños vienen como historietas, vienen ilustradas, no nada más son letritas, como dicen los niños. Así es, vienen ilustradas. Es una ilustración, son cuentos con ilustraciones y están muy, muy atractivos para los niños, para que si usted quiere que su hijo ya se inicie en la lectura, bueno, están estos 2 libros, Robin Hood y La Isla del Tesoro, y si usted llama al 130-1110, ¿para qué? Se sobre todo que marquen los niños. Estos son, como ustedes bien lo comentan, pues son unos cómics bastante agradables, sí, con unos dibujos, un colorido bastante interesante. Y quiero decirle que la letra pues no es la típica letra chiquita, es una letra bastante, bastante visible, sí, y es sumamente colorido y llama muchísimo la atención. Niños, a marcar 130-1110. Así es, y desde luego que hacen una lectura muy amena, ¿no? Porque a veces a los niños las puras letras pues les aburre. Sí, sí les aburre. Y de esta manera pues es muy amena la lectura. También aprovecho este espacio para informarles que ahí en Editorial de la UGET también hay cuentos, pero en audio. Para aquellos que, aquellos que no les guste pues tanto leer, de todas maneras escuchar pues ejercita la imaginación. Y sobre todo para las personas que tienen la discapacidad auditiva. También. Tienen la capacidad. Sí, era lo que te iba a comentar. Sí. Tienen la capacidad de escuchar, ¿no? Uh-huh. Entonces, llama mucho y poderosamente la atención. Qué bueno. Sí, qué bueno. Y ya la editorial está también tomando en cuenta a los débiles visuales. Sí, felicidades al maestro Gavino por esta aportación. Acertada. Pues se les manda la invitación para que aquellos interesados visiten la editorial y vean cuál colección de libros en audio tienen. Okay. Excelente. Pues también tenemos 3 libros de poemas. Yo me he fijado que aquí a los duranguenses nos gusta mucho la poesía. Sí. Entonces, pues traje 3 libros. Uno se llama Pequeños Poemas en Prosa, de Charles Baudelaire. El otro se llama Por la Tarde, de José Guillermo Matus Morales. Y el otro se llama Poesía, de Bertolt Brecht. Y uno de estos libros los dos son 2 en prosa y 1 en verso. Okay. Son muy interesantes. Les voy a compartir un parrafito de un poema que se llama Soy, del libro de Por la Tarde, de José Guillermo. Okay. Dice, soy como la tierra cuando con mis palabras me brota la experiencia que el soplo de la vida en mi albedrío sembró. Soy como el fuego cuando gozo los dones de la mujer que un día aceptó como esposa ser para siempre mía. Ay, qué bonito. ¿Verdad? Eso para todas las mujeres enamoradas. Ahí está ya la llamada. Estos libros traen muchos poemas dedicados también a la mujer. Sí. Que por ella, que ella, gracias. Y pero no son reclamos, varios poemas. No. Son inspiración. No, son inspiración. Son inspiración. Pues para quien nos marque, aquí hay libros muy interesantes de poesía. Ok. ¿Nos repites los nombres, por favor? Así es. Uno es Pequeños Poemas en Prosa, Por la Tarde y Poesía. Ok. Ahí bien. Están ya, ahorita están llamando para solicitar un libro, pero hay más libros. Y sobre todo lo de los niños. Ay, me asusté. Así es, La Isla del Tesoro y el de Robin Hood para los niños, para que pues se entretengan y se fomente la lectura. Ok. Bien, excelente. Excelente. Ok, mire, también lo queremos invitar para que el día de mañana, viernes 9 a las 7 de la tarde, acuda a la Plaza Cuarto Centenario. Hay un tributo a John Lennon. El tributo se llama Now Here, Man Hamburgo, Yellow Sky, Desierto Azul, Gallows Pole y Baby Boomers. Ellos son los que estarán mañana viernes en punto de las 7 de la tarde en la Plaza Cuarto Centenario. Y bien, también lo queremos invitar, el Instituto Municipal de Arte y Cultura lo invita a las exposiciones. Hay varias. Está Tecli de Daniel Morales, están las instalaciones del IMAC. El de Furry Love de Licardo Luján también está en lo que viene siendo Paseo Durango, en las instalaciones de Paseo Durango. Está también Rostros de José María González en la Cineteca Municipal. Y otro más en el Museo Regional de Durango está de Leslie García, Dark Stage. Y también en los pasillos del edificio central está la exposición de los alumnos que egresan esta generación este diciembre, de licenciados en artes visuales de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías. Ayer fue la inauguración de una exposición de alumnos, de una exposición de enseñanza. Los alumnos a lo largo de su carrera, a lo largo de los 9 semestres. Ay, usted, disculpar, pero es que fui corriendo aquí a la producción a dejar papel y pluma porque están hablando para los libros, muy solicitados. Sí, sobre todo eso. Sí, entonces me vine corriendo. Entonces, los invito a que vayan a la exposición de los alumnos de los egresados de la carrera de artes visuales de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanía. Está en los pasillos del edificio central. Ok, ya de hecho el ir al edificio central pues ya es un tour cultural. Así es. Y sobre todo ahora que están los egresados de la Escuela de Pintura. Mire usted, el día de hoy se inició el maratón de pastorelas, esto a las 12 del día, en el Teatro Victoria, y estarán pues varias pastorelas. Yo lo invito para que vaya. A las 12 fue la de Las Mujeres Son el Diablo. Córtale la Cola a Lucifer, es otra. Hay otra a las 5 de la tarde, se llama La Propuesta. A las 7, Cuento de Navidad. Y a las 8:15, Ajúa, un huerco, van a ser. Sí, varias pastorelas. Y bueno, también el Instituto Municipal de Arte y Cultura lo sigue invitando para que lleve a sus niños a Mi Navidad en el IMAC. Todos los sábados de diciembre, de las 10 a las 12 horas, tiene un costo de 100 pesos y donde le van a enseñar a su hijo a realizar algunos juguetes tradicionales, hacer cocina navideña, tarjetas navideñas, lo que vienen siendo los villancicos y las pastorelas. Las inscripciones aún siguen abiertas. Y creo que se nos acaba el tiempo para Hay una más. Se llama, lo invitamos al cine de arte Los Coristas, dirige Christophe Barrantier de Francia. Es una película del 2004 con Gerard Junot y François Berling. Esto estará en la Torre del Libro Antiguo en la Biblioteca Central Estatal. Hoy jueves 8 de diciembre en punto de las 6 de la tarde. Vaya a ver Los Coristas. Así es. Y también recordarles que vayan a pasearse al teleférico. Sí, vayan, acudan al teleférico y también al museo de la minería. Sí, entonces, pues hay mucho a dónde ir. Ahora sí, en Durango hay mucho a dónde ir y llevar a las gentes que van a empezar a llegar ya a pasar las fiestas. Uh-huh. a festejar nuestras fiestas navideñas con sus seres queridos. Por supuesto. Y pues bienvenidos a todos ellos. Y se nos acaba el tiempo. Nos vamos. Lo dejamos en la excelente programación de Radio Universidad, como siempre, Alfonso Vargas en los controles y en la producción de este programa que hace Universitario. Pásasela bonito y nos escuchamos el día de mañana. Buen provecho. Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Comunicación Social y Radio Universidad, presentó Quehacer Universitario Radio. Porque la UGED es noticia. Coordinador General, Claudia Aranda. Conductor, Jesús Soto. Productor, Alfonso Vargas. Reporteros, Alicia Barragán y Jorge Beltrán.